cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Bienvenidos a Cortos desde la casa. Aquí la información. Con el objetivo de dar a conocer a la comunidad científica y demás lectores el avance que se ha dado en la investigación de los microorganismos y microfaunas de nuestra Amazonía, así como también temas que conllevan a la salud de nuestra población, la revista Nuestra Ciencia en su 16ª edición ya está en circulación. Conozca los detalles con Darío Males. El volumen 16 está ya en circulación y en él se encuentran importantes temas de recientes investigaciones y sus resultados, como los obtenidos por el Centro Neotropical de la Investigación de Biomasa de la PUCE, empeñado en encontrar las posibilidades que ofrece el diminuto mundo de la nanocelulosa para el desarrollo de mejores productos en beneficio del hombre. También consta de artículos sobre la vida de los parásitos en las aves del Yasuní, trabajo de participación colectiva entre estudiantes y profesores, representa una verdadera contribución al mundo de la ciencia, nuevas iniciativas y prácticas innovadoras para la conservación de la palma de Ramos y sus loros, son entre otras las temáticas de esta revista. Desde el mes de abril en la ciudad de Quito se viene desarrollando la segunda Bienal Internacional de Fotografía Artística Digital Contemporánea. Conozca algo más sobre esta convocatoria junto a Darío Males. En la convocatoria se invita a participar en el concurso internacional de la segunda Bienal de Fotografía Artística Digital Contemporánea Ecuador 2014, dirigido a los profesionales de la imagen y artistas tanto en fotografía como en técnicas alternativas. Las inscripciones se abrieron en abril y se mantendrán hasta el 30 de julio. Se trata de lograr una amplia participación con el fin de conocer, estimular y difundir el trabajo de artistas y profesionales de la imagen, tanto de Ecuador como de otros países, cuya obra será calificada por un jurado integrado por personalidades con el más amplio reconocimiento nacional e internacional. La inauguración está prevista realizarse en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador el 5 de junio del presente año a las 19 horas. En dicha bienal se mostrará las exploraciones teórica-práctica fotográficas de sus investigaciones personales relacionadas con el tema. Faltan 30 días para que inicie el Mundial de Fútbol, el encuentro deportivo más importante del mundo. Aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana nos adelantamos para conversar y mirar el fútbol desde el cine. La Cinemateca Nacional ha preparado dos proyecciones para esta y la próxima semana, enmarcadas en la muestra El Fútbol en el Cine, diversas miradas. Darío Males nos amplía la información. Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir. Para este martes 13 de mayo, la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha preparado la proyección de la cinta Maradona por Kusturica, un documental dirigido por el polémico músico y cineasta serbio. Con una impresionante serie de largometrajes internacionales aclamados, Kusturica se ha convertido en uno de los más creativos directores de cine durante la década de los 80, 90 y 2000. La cinta documental exhibe durante 90 minutos la increíble historia del ídolo mundial, desde la mayor humildad de su comienzo hasta la gloria y su dominio en el mundo, la trágica caída y su glorioso renacimiento. Profundamente conmovedor y alegre, documenta la creciente amistad entre el director y su personaje y una sin par apología a la leyenda viviente de nuestro tiempo. La función inicia este martes 13 de mayo a las 18:30 en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Para la próxima semana, martes 20, la propuesta es ir al fútbol en una mirada interior. Es así que se proyectará el film Mete Gol Gana. La pasada madrugada del 11 de mayo, México recibió la penosa noticia del fallecimiento de la escritora Carmen Alardín. Conozcamos quién fue este personaje con Darío Males. La pluma de la tamaulipeca Carmen Alardín, destacado por su creatividad al convertir la cotidianidad en poesía. La ganadora del Premio Mexicano de Poesía Javier Villaurrutia de 1984 por su libro La Violencia del Otoño fue una mujer, madre, abuela y amiga apasionada. Nació el 5 de julio de 1933 en Tampico, Tamaulipas. En su biografía, publicada por la Coordinación Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes, se describe a Alardín como una poeta que escribe para vivir, para expresar cómo es que veía el mundo y cuál es la perspectiva con la que ella percibe lo que le rodea. Alardín Jardín se formó en letras alemanas en la Universidad Nacional Autónoma de México y como maestra de letras mexicanas, además también de estudiar en el Instituto Goethe de Múnich, Alemania. A lo largo de su fructífera trayectoria publicó, entre otros títulos, El Canto Frágil, Pórtico Labriego, Celdas del Viento, Después del Sueño, Todo se deja así, y no puede detenerse los elefantes, además de Canto para un amor sin fe, Entre acto, La violencia de otoño, La libertad inútil, Caracol de río y Miradas paralelas. Su muerte se suma a las de otros personajes en las letras ocurridas en este año en la Ciudad de México, tal así como el poeta argentino Juan Gelman el 14 de enero y el escritor colombiano Gabriel García Márquez el pasado 17 de abril. Gracias por acompañarnos en Corto desde la Casa. Estuvo con ustedes Laura Ríos y Darío Males. Cortos desde la Casa. Apuntes para la Agenda Cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.